Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a su informativo cultural Bitácora. 30 minutos para ponernos al día con toda la información cultural nacional e internacional. Además, también tenemos espacio para las voces de los gestores culturales del país. Les recordamos que en Pichincha nos escuchan a través de la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940M, en Santo Domingo de los Áchilas por Radio Macarena en la 92.1 FM. A nivel nacional e internacional, pueden escucharnos visitando la nueva página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.casadelacultura.gov.es. Entran en la opción Escucha aquí Radiodifusora y listo, nos pueden escuchar vía online. Iniciamos esta jornada informativa contándoles los titulares. Hoy en corto desde la casa tendremos información sobre la romería de la Virgen del Cisne que se ha iniciado en el sur del país. Y el descubrimiento de un cenote debajo de la pirámide de Chichén Itzá, esto en la península de Yucatán. En la entrevista del día contaremos con la compañía de Juan Martín Cueva, director ejecutivo del Consejo Nacional de Cine, con quien conoceremos sobre el proyecto Territorio de Cines, próximo a ser presentado al público. En el segmento especiales desde la casa haremos un recorrido al interior de la institución para conocer el trabajo que desarrolla la Asociación de sus Trabajadores. Además, en el final del informativo tendremos el segmento Episodios. Hoy, 18 de agosto, recordaremos esos sucesos importantes de nuestra cultura musical y literaria. Iniciamos con el desarrollo de la información, invitándoles a escuchar Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a una edición más del microinformativo Cortos desde la Casa. Les presentamos la información cultural nacional e internacional. Durante más de tres días, miles de personas en el sur del país acompañarán a la Virgen del Cisne, conocida como La Chorona, en su traslado hasta Loja. Desde 1594, la veneración a la Virgen María a través de la Virgen del Cisne ha sido una constante. Oficialmente, esta celebración por iniciativa del libertador Simón Bolívar da inicio el 15 de agosto y se extiende hasta el 20. El pasado fin de semana, la celebración arrancó en la parroquia del Cisne, a la que llegaron miles de fieles de la imagen provenientes de distintas partes del país y del norte del Perú. El cierre que hicieron los indígenas araguros en la Villa Cuenca Loja desde el jueves 13 de agosto dificultó el traslado de los devotos de la sierra. Hay dos rutas alternas que están habilitadas. El recorrido es Azuay El Oro Loja. La primera es Cuenca Pasaje Balsas Olmedo San Pedro El Cisne. Otra opción también es la Cuenca Pasaje Atahualpa Portobelo Zambi San Pedro y finalmente El Cisne. Como parte del calendario de la romería, se tenía previsto el de inicio el lunes 17. Ese día la imagen tenía previsto salir a las 7:30 del santuario y llegar a San Pedro de la Bendita en la tarde. Al día siguiente el recorrido es de 12 kilómetros hasta Catamayo. Pero antes de ingresar a ese cantón, la imagen llega a la Hacienda Monterrey, en donde se cumple una misa campal. La Virgen es venerada en este cantón hasta el 19 de agosto, mientras que el 20 llega a la capital lojana. La gobernación de Loja anunció el plan de seguridad que se aplicará en esos días. Desde la salida de los romeriantes habrá vehículos y personal del cuerpo de bomberos en sectores estratégicos, así como policías y agentes de tránsito. Parte de los misterios de los mayas es revelado por un grupo de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ellos han descubierto que debajo de la pirámide del Kukulcán, en Chichén Itzá, se asienta un cenote. Con la ayuda de casi una centena de electrodos planos, un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma de México sacaron una tomografía eléctrica en tercera dimensión que señala que debajo de la pirámide de Chichén Itzá, en la península de Yucatán, se asienta un cenote, una acumulación de agua encapsulada por fenómenos naturales. Debajo de la pirámide detectamos un cuerpo acuoso que está rodeado de piedra caliza y esto indica que es muy posible que esté asentada sobre un cenote, dijo el investigador del Instituto de Geofísica de esta universidad, René Chávez. Explicó que la parte superior del cenote no está colapsada y que la pirámide se ubica sobre una capa de roca caliza de unos 5 metros de grosor. La tomografía les llevó varios días de trabajo que al final les ofreció 8.650 puntos de observación de esta edificación. El templo de Kukulcán es uno de los últimos testimonios de la grandiosidad de la civilización maya. Muchos aseguran que esta ciudadela se convirtió en la segunda oportunidad de desarrollo de esta cultura tras el colapso de sus ciudades del sur en el siglo IX después de Cristo, que los dejó sin territorio. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Amigos oyentes, gracias por seguir en compañía del informativo cultural Bitácora. Por supuesto, enviamos nuestros saludos a nuestros oyentes aquí en Pichincha, a que nos sintonizan en los 940M, en Radio Macarena, en Santo Domingo de los Áchilas, a través de la 92.1 FM, y también en la Amazonía Ecuatoriana, a través de la red Corape. En este día tenemos ya la presencia de Juan Martín Cueva, el director ejecutivo del Consejo Nacional de Cine de Ecuador. Vamos a hablar sobre un proyecto muy llamativo. Se titula Territorio de Cine, Sistema Nacional de Difusión Cinematográfica. Este proyecto está próximo a presentarse en varias ciudades del país y vamos a hablar sobre la iniciativa, el objetivo, qué es lo que se busca con esto. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, Darío. Muchas gracias por esta invitación, por este espacio. Efectivamente, como tú decías en la pregunta, estamos lanzando desde el Consejo Nacional de Cine un proyecto nuevo de difusión del cine nacional. Lo que queremos hacer es activar progresivamente una red de espacios en donde se amplíe la exhibición, la difusión, el conocimiento, el acceso al cine ecuatoriano por parte de la ciudadanía en el territorio nacional. Ese es el proyecto del Sistema Nacional de Difusión, que le hemos bautizado con este nombre de Territorios de Cine. ¿Cuál es el escenario del actual del cine ecuatoriano actualmente? ¿Cómo está? Justamente a raíz de una evaluación o de un diagnóstico de lo que está pasando con el cine nuestro, es que empezamos desde hace varios meses, desde hace casi un año, a construir este proyecto. Me refiero a que el escenario es muy alentador en el sentido de la producción. La producción cinematográfica en el Ecuador ha crecido muchísimo, se ha diversificado, ha crecido en calidad, en cantidad, en estrenos, en premios, en selecciones, en presencia, en festivales internacionales, en estrenos en la cartelera nacional, en profesionalización del sector. Y cada vez tenemos más cineastas de más distintas procedencias, de más diversos perfiles. Todo eso está muy bien y en gran parte esta efervescencia del cine ecuatoriano, de la producción nacional, se debe a la existencia de una ley que fomenta la cinematografía. Esta se llama la Ley de Fomento del Cine Nacional, existe desde el 2006 y a raíz de esa ley nació el Consejo Nacional de Cine, que ahora dirijo yo. Uh-huh. Esta institución se ha encargado durante 9 años ya anualmente de convocar al Fondo de Fomento Cinematográfico, y esto es un mecanismo concursable, transparente, democrático, para que los emprendedores, los gestores, los realizadores, los productores ecuatorianos tengan acceso a fondos públicos para desarrollar sus proyectos. Entonces, sin salirnos del tema, desde la existencia ya del Consejo, ¿cuántos proyectos han financiado con estos fondos? Me haces una pregunta con trampa porque no tengo la cifra exacta, pero estamos alrededor de los 400 proyectos que se han financiado desde el CNCine. Ahora, entiéndase que no quiere decir que sean 400 películas de largometraje. Son proyectos que tienen que ver todos con el desarrollo de la cinematografía. La mayoría son películas, largometrajes, cortometrajes, telefilmes, documentales, ficción, cualquier género. Pero hay también proyectos de festivales, de muestras, de investigaciones y publicaciones. Y además cada proyecto tiene varias etapas de su desarrollo. Entonces, cuando digo 400 proyectos, puede ser que un proyecto haya participado y haya sido beneficiario de fondos públicos en distintas etapas. Por ejemplo, un proyecto puede postular para escritura de guión en las etapas iniciales, luego puede postular para producción, para postproducción, para distribución, etcétera. Entonces, no se trata de que 400 películas se han hecho desde que existe el CNCine. Sí se trata de que 400 proyectos en sus distintas etapas han participado mucho más de 1.300 o 1.400, me parece, pero han sido beneficiarios de los fondos de alrededor de 400 proyectos. Entonces, te decía, la producción se ha desarrollado muchísimo, como podemos ver, y como es evidente para cualquier ciudadano del Ecuador. O sea, antes tener un estreno ecuatoriano era casi un milagro, era una cosa excepcional. Había un estreno al año, a veces había que esperar dos. Creo que son cinco hoy por día, año. El año anterior fueron 16 proyectos estrenados en cartelera comercial, y el año anterior, en el 2013, hubo 14 películas de largometraje ecuatorianas estrenadas en la cartelera comercial. Y eso es solo una parte de lo que se produce. Hay otra parte que no llega a la cartelera comercial, pero que igualmente tiene su circulación, tiene su difusión. Eso en cuanto a los productores de la cinematografía ecuatoriana, ¿no? Pero había hablado con otros directores que parece que sentían como que hay una recesión por parte del público, que ya no están llenando las salas. Exactamente. Eso es a lo que iba, justamente. Te decía, en el aspecto de la producción se ha dado realmente un escenario muy favorable. Hemos multiplicado nuestra producción, hemos mejorado, etcétera. Pero el problema es que esa producción no tiene la suficiente difusión. Esa producción no llega como debería llegar al público ecuatoriano. O, puesto de otra manera, el público ecuatoriano no tiene acceso a esa diversidad de la producción. Entonces, no es que la gente haya dejado de llenar las salas. Es que, en realidad, el circuito comercial de exhibición cinematográfica siempre ha estado ocupado de manera bastante casi monopólica por parte de una sola producción, que es la producción hollywoodense, digamos, las películas de perfiles más masivos de entretenimiento de la gran industria. Son muy grandes producciones que tienen estrenos planetarios al mismo tiempo, y que el circuito de salas esté ocupado cada vez más por ese tipo de producción ha marginado, ha achicado el espacio en ese mercado para la producción nacional y en general para las producciones, digamos, más periféricas, más pequeñas, para las cinematografías incluso de otras partes del mundo. Tú puedes constatar eso en cualquier centro comercial de este país. Vas, tienes 10 salas de cine en un mismo lugar y mira qué programación tiene. El enfoque de ustedes sería ofrecer cintas ecuatorianas y también independientes, ¿no? A nivel del planeta. Sí, exacto. Vamos a empezar solo con la producción ecuatoriana, porque en un primer momento ese ya es un objetivo bastante ambicioso de alcanzar, y luego, evidentemente, quisiéramos incorporar títulos de la cinematografía de otros países. Pero lo importante es mencionar que hay, de alguna manera, dos objetivos en estas políticas de fomento, de incentivo a la circulación y a la difusión del cine ecuatoriano que tiene el Consejo Nacional de Cine. La una tiene que ver con lo que estábamos hablando ahorita, que es el circuito comercial de salas. Ahí tenemos un grave problema, y es que el Consejo Nacional de Cine en este momento por limitaciones de la ley vigente, no tiene competencias de regulación del mercado. Eso quiere decir que no podemos de ninguna manera establecer... ¿Qué se muestra o qué no se muestra? Exactamente, ¿sí? Exactamente, se muestra estrictamente lo que los exhibidores deciden mostrar en sus salas, porque se les considera que es un espacio privado, es un emprendimiento privado, es una inversión privada, y el Estado no tiene intervención alguna ahí, excepto el de la calificación de los espectáculos por tipo de espectadores, por edad, básicamente. Uh-huh. Pero, aparte de eso, el Estado no tiene facultades de regulación, y eso es algo que sí estamos pidiendo en las reformas de la ley de cine que estamos planteando en este momento. Pero, aparte de este circuito comercial, que hay que decir, es importante, evidentemente, son 13, 14 millones de entradas que se venden al año en el Ecuador, por eso te decía, no es que la gente haya dejado de ir al cine. pero de esas 13, 14 millones de entradas, por un lado, solamente el 1% aproximadamente va a haber cine ecuatoriano. Y por otro lado, si te pones a ver, esas entradas se venden estrictamente en 22 cantones del país, que son los que disponen de salas comerciales de exhibición. El resto del territorio nacional no tiene acceso a la cinematografía en este circuito comercial regular. Y ese es otro de los objetivos importantísimos. Y de parece ser el más difícil, ¿no? Porque van a buscar los espacios. Exacto, y justamente para eso es que estamos lanzando este 27 de agosto que viene a nivel nacional el Sistema Nacional de Difusión, Territorios de Cine. Consiste básicamente en algo que puede sonar sencillo, ya en el momento de aplicarlo no es tan sencillo, claro. Y es que hemos constatado que existen en el Ecuador, en muchísimas instituciones, sobre todo instituciones públicas, pero también en espacios privados, en espacios comunitarios, existen muchos lugares donde se podría exhibir cine, donde se podría asegurar un mejor acceso a la población a la cinematografía ecuatoriana, donde se podría activar dinámicas de acercamiento del público con nuestra cinematografía, y no se hace. Es de alguna manera una infraestructura subutilizada. Por ejemplo, en Loja, Tulcán, Puerto Viejo, Alausí, El Puyo, las ciudades donde van a lanzar este proyecto, ¿ya hay espacios donde ustedes ya le han puesto el ojo, han dicho ahí podría ser? Claro. ¿Se ha gestionado algo ahí? Bueno, esas ciudades son que has mencionado son aquellas donde se van a realizar proyecciones de cine ecuatoriano en presencia de sus realizadores para el lanzamiento, digamos así, simbólico de territorios de cine. ¿Por qué digo simbólico? Porque en realidad hay muchos más espacios, hay muchas más ciudades involucradas en esto. Y además es un proyecto que ya hemos empezado. Lo que pasa es que queremos marcar un momento como de nacimiento oficial de territorios de cine y hemos escogido el 27 de agosto. Pero en esas ciudades y en muchas otras ciudades, nosotros hicimos una consultoría, el CNCine hizo el año pasado una consultoría y que fue entregado los resultados de este año hace unos meses y hemos constatado que en todas las ciudades, en muchísimas ciudades, incluso pequeñas y medianas de este país, existe espacios donde se puede exhibir cinematografía de mejor manera, que se puedan aprovechar. Son inversiones ya hechas por el Estado ecuatoriano, en general por el Estado. Uh-huh. Para no ir más lejos, estamos en la radio de la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura tiene 24 núcleos en las provincias de este país. En todos los núcleos existe por lo menos un auditorio, si no es una sala de cine en algunos casos, si no son teatros. Todos los municipios de este país tienen auditorios, teatros, en algunos casos salas de cine. Algunos ministerios, algunas escuelas, colegios importantes de este país, las universidades. En todos estos espacios hay auditorios que se pueden usar de mejor manera que de lo que se hace actualmente para que tengamos mucho más espacios donde se pueda conocer nuestra cinematografía. Esa es la intención de Territorios de Cine, activar esos espacios. No directamente, porque el CNCine no tiene la capacidad de gestión ni los recursos necesarios para programar, por ejemplo, una sala en Sucúa o en Chone. Es imposible. Pero cuando hay una institución local que tiene una infraestructura instalada, firmamos un convenio con esa institución, nosotros le proveemos la programación. En este momento ya tenemos 51 películas ecuatorianas en nuestro banco de contenidos, que son películas que han sido negociadas con los productores, es decir, ha habido un pago de por medio para tener la licencia, el derecho de exhibición alternativa, de exhibición no comercial de esas películas en el territorio nacional. Entonces nosotros lo que hacemos es una especie de intermediación entre los espacios que van a exhibir las películas y los productores, que difícilmente tienen la capacidad de gestión ellos también para ir a cada uno de estos espacios y hacer proyecciones de sus películas. Y otro paso también es el ingreso de gestores de exhibición, que claro, serían los que median entre ustedes y las autoridades de cada localidad. Exactamente. En algunos casos son directamente las instituciones las que se encargan de esto. En otros casos son agrupaciones ciudadanas, son grupos de gente cinéfila, de gente, de gestores culturales locales, que se encargan de la programación, de la gestión, de la difusión, de la promoción de estas exhibiciones, usando algún espacio que ya existe. En la mayoría de los casos, repito, son espacios del sector público, de alguna institución pública, de algún municipio, de algún consejo provincial, de alguna universidad, de alguna casa de la cultura, de algún ministerio. Bueno, un poco para ir cerrando ya esta entrevista y hacernos la idea clara. Ustedes inician el lanzamiento simbólico este 27 de agosto en 5 ciudades del país. Posteriormente ya empezarían a hacer una especie de programación en algunas ciudades. Así es. De hecho ya está desde hace algunos meses de algunas ciudades involucradas en esto. Y acabo de tener una conversación con el presidente de la Casa de la Cultura la semana pasada. Uh-huh. Y me manifestó su vivo interés para que las casas de la cultura, los núcleos de la Casa de la Cultura, pasen a formar parte del Sistema Nacional de Difusión, porque evidentemente es una tarea de todas las instituciones que se encargan de cultura, y es una tarea que incluso está establecida en la Constitución de la República. Dice que tenemos nosotros, las instituciones públicas del Estado, tienen que garantizar el acceso de la población a una programación cultural diversa y de calidad, y eso no lo estamos haciendo como deberíamos, porque estamos desperdiciando ciertos recursos y cierta infraestructura ya instalada que podríamos potenciar mucho más. Entonces, a partir de esa fecha, efectivamente, van a haber espacios ya de exhibición permanente. Cuando digo permanente, no quiero decir todos los días. Pero en algunos casos será semanal, quincenal, puede ser hasta mensual. Pero lo importante es que haya una regularidad, que la gente empiece a acostumbrarse a que en esos espacios existe difusión cinematográfica. Y este fondo que ustedes ya tienen de 51 películas, ¿son todas contemporáneas o nos hablan desde qué época? No sé. La más antigua de este Sistema Nacional de Difusión que ya está adquirida es La Tigra de Camilo Luzuriaga, es de los 90s, y las más recientes son realmente muy, muy recientes. La mayoría sí son recientes, hasta por el volumen de producción que existe y también por el interés. Cómo hemos seleccionado estos títulos es sobre la base de las necesidades, los intereses de los propios socios del sistema. Es decir, si se asocia, por decir algo, un municipio en alguna zona de particular presencia, por ejemplo, indígena, les interesa mucho la producción de esos sectores. Si es que hay alguna institución que está en un contexto, por ejemplo, que trabaja mucho con las juventudes, va a pedirnos películas que tengan que ver con juventudes, con públicos juveniles. Entonces, así hemos ido configurando una programación muy diversa que va desde los años 90 hasta la actualidad. Muy bien, perfecto. Con esto nosotros cerramos esta entrevista. Le agradecemos a Juan Martín Cueva, director ejecutivo del Consejo Nacional de Cine, por acompañarnos y traernos esta información, ¿no?, del proyecto Territorios de Cine del Sistema Nacional de Difusión Cinematográfica. Muchísimas gracias, Darío, por esta entrevista. De esta manera llegamos al segmento especiales desde la casa. Hoy les contamos del trabajo que desarrolla la Asociación de Empleados de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Iniciamos con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a Especiales desde la casa. Detrás de los muros, pasillos y espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, acompañando las joyas artísticas y culturales del país, están sus funcionarios. Hoy conoceremos el rostro del gremio de este colectivo de trabajadores por la cultura. la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una de las instituciones icónicas de la gestión cultural del país, a más de sus representantes intelectuales, también está conformado por diversos trabajadores, tanto los que empuñan una pluma en su diaria jornada, como los que llevan un martillo, una imprenta, una escoba o una soga de teatro. Sus más de 50 trabajadores de su matriz están agrupados en una asociación que en más de 2 décadas ha sido un pilar fundamental en el desarrollo social y afectivo de este cuerpo de trabajadores. Juan Sigüenza, presidente de esta asociación, en entrevista con Beatriz Fuentes, comenta que este organismo busca en su pasado la identidad que se ha perdido en el tiempo. La Casa de la Cultura, si bien es cierto, hay un fundador que es una persona ícono de la cultura nacional, pues quienes contribuyen a que exista la Casa de la Cultura somos los trabajadores, ¿no? Entonces eso es un punto muy fundamental en lo que implica la cultura nacional. La asociación de empleados, según lo que hemos podido nosotros llegar a investigar y encontrar, porque lo que nos hemos propuesto es en realidad buscar cuáles son las raíces de nuestra asociación, ¿no? ¿Cuándo se crea nuestra asociación de empleados? Y eso pues se lo ha hecho mediante trámites ante las instancias correspondientes. Usted conocerá y conocemos todos que el MIES era quien tenía los archivos y los registros de todo lo que implica las instituciones gremiales o las agrupaciones en el país. Sin embargo, hoy quien lo está haciendo es el Ministerio de Relaciones Laborales. Ya el MIES le ha entregado toda la documentación al Ministerio de Relaciones Laborales, y el Ministerio de Relaciones Laborales es quien está al frente de todo este proceso. Entonces, en esta búsqueda, pues logramos que el Ministerio de Relaciones Laborales nos entregue un documento que está como incompleto, en realidad. Está como incompleto, porque este documento está junto a unas 5 hojas más de un documento que es cuando el Congreso Nacional está creando su asociación. Entonces está el documento del Congreso en el que ellos están pidiendo, con todos los nombres, con todas las firmas de la Asociación del Congreso Nacional, y al final nos ponen una hoja, la 6, que es la hoja que indica y hace referencia al pedido, a la solicitud de los empleados y trabajadores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, solicitando se les apruebe la creación de la Asociación de Empleados. Oficialmente, la asociación aparece el 20 de mayo de 1963. A trancas y a barrancas, este organismo ha construido una historia un tanto difusa que es parte de esta institución. La consolidación de esta asociación es parte de uno de los objetivos que se ha materializado en una revista. Entonces, en esa línea nosotros estamos pensando y hemos estado conversando ya con los compañeros de buscar la forma de terminar un proceso que se inició, que es consolidar nuestra asociación. Consolidar nuestra asociación porque he estado revisando un poco la historia, ¿no? También como en toda historia hay vacíos. Tenemos que hacer una investigación de la asociación porque desde el año 63... no hay un registro qué pasó con nuestra asociación hasta que Ulises Estrella se está poniendo al frente. Bueno, antes de eso está doña Grecia Vasco. ¿Cómo no? Claro. Que está en la asociación. Es decir, hay personalidades, ¿no?, sumamente importantes que han pasado por la asociación. Quizá en su tiempo estaban cumpliendo otras funciones, pero hay que mirar cómo ha trascendido las personas, ¿no?, dentro de la Casa de la Cultura. Y eso es sumamente importante. Entonces, necesitamos buscar todo eso porque estamos en el propósito y ver si es que si no es a fines de este año, a los primeros meses del próximo año, hacer una revista nuestra, ¿no? Hacer una revista de nuestra asociación donde todos los compañeros están invitados y estemos convocados a nutrirle a esta revista, a este documento, y poder conocer en realidad cuál ha sido nuestra asociación. Con más de 50 años de existencia, esta asociación, entre muchos desafíos, resaltan la formación de un fondo económico que pueda generar un espacio propio para diversas actividades, y una vez concretada esta asociación, ampliar su accionar con otros gremios afines a sus objetivos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Es momento de dar un paseo por la historia cultural del país. Escuchamos episodios para revivir los sucesos de un 18 de agosto. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 18 de agosto. En 1885 nace en Pasaje, El Oro, el autor, compositor, profesor Lauro Dávila, quien junto a Nicasio Zafadi hicieron Guayaquil de mis amores. Además, en letra y música son suyos Los Pasillos, Muchachita Pasajeña, Los Montubios en Yaguachi, entre otras. En 1929 nace en Quito Hugo Kendo, el Paganini de la guitarra. Qué afortunado que soy, primero de sentirme ser ecuatoriano y luego de poder a través de mi guitarra llevar un mensaje maravilloso, ¿no? Y en 1942 nace en Caranqui, Ibarra, el licenciado requintista, investigador musical Arturo Hidalgo. Ha acompañado en presentaciones en vivo a artistas y ha realizado varias grabaciones. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrió. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrió. De esta manera llegamos a la parte final del informativo. Les agradecemos a ustedes por su sintonía a través de los diversos medios y también a nuestro equipo de producción. A Diego Salazar en la grabación y edición, Andrés Viracoche en la cabina máster y en la conducción les acompañó Darío Males. Muchas gracias. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.